desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, el crepúsculo en Formosa y la medianoche en Mar del Plata. Ha salido el sol porque está Leo de vuelta, sí, se lo extrañaba, Leo, ¿eh? Es un poco diferente Edgardo, Edgardo es más circunspecto, exacto, pero excelente profesional también. Uno de los métodos que han utilizado los astrónomos para determinar el destino del universo se basa en la dinámica del movimiento cosmológico sustentado en la teoría general de la relatividad, que relaciona la geometría y el comportamiento del espacio y del tiempo con el estado de la materia y de la energía que contiene. Leo pregunta si eso tendrá alguna relevancia a la hora de elegir si comerá un Hungry Jack o un Big Mac. En realidad, para simplificar, que sea un Big Jack. Yeah! La teoría de la dinámica del movimiento cosmológico predice el colapso gravitatorio y los agujeros negros, y es la descripción matemática de la gravedad aceptada actualmente y la que rige el movimiento de astros como el hermano Luna o la hermana Sol. En lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 101.5 FM Milenio, Capilla del Monte, Córdoba, y que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro mail bigbang@frecuenciacero.com.ar. La relatividad general puede proporcionar un modelo matemático del movimiento a gran escala del cosmos que relacione las características de la expansión y tal vez la contracción con las que tiene la materia gravitante, tales como la cantidad de materia en las galaxias y la presión de radiación. A aquellos que nos muestra un sol amarillo limón. Forget me. That's what you said. For me it was a summer that I'll never forget. The best way. Big Bang. La conexión entre la disposición geométrica del cosmos y su contenido material viene dada por las llamadas ecuaciones de campo de Einstein, que en la práctica son muy difíciles de resolver y que pueden producir la pena de ser un tonto. I've been in a fool that falls in love with you. I've been in a fool. I've been in a fool that falls in love with you. I've been in a fool. I've been in a fool. She'll break your heart one day and she'll laugh and walk away. Oh, I've been in a fool. Viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro afecto y reconocimiento a todos aquellos que nos escuchan a través de 98.1 FM La Nueva en Formosa y también a través de nuestra señal en internet www.frecuenciacero.com.ar. Afortunadamente, el universo real tiene una simetría notable, la cual permite tratarlo matemáticamente con gran facilidad. Algo tan sencillo de manejar como ese gran calidad negro. Cadillac, a man said, son, have you seen? I'm Desarrolla actividad que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. La distribución de galaxias a gran escala resulta ser sorprendentemente uniforme, tanto en cualquier dirección como a cualquier distancia de nosotros, de modo que hasta podríamos seguir la ruta de la excursión del Padre Schmidt. Opportunities, variables, lies. running here and there and everywhere. Coming on left and right. What a fright! Restless ducks are chasing around the tree. Now they're free! Patchy puts umbrella comes up Jack O'Lane. Thank you. time any day. This is a lovely way. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. La propiedad de la uniformidad en la distribución de galaxias implica que la geometría del espacio puede describirse mediante una sola cantidad. La escala de distancia entre dos galaxias representativas cualesquiera. Tan característica es esa distancia como la altura de la famosa colina de Salisbury. Turning water into wine. el Big Bang. Así será, señor Leo, bajo la fantástica luna en Vélez. Así como hizo maravillas martillando, haciendo martillar a todo el público en River Plate hace muchos, muchos años. Usted era chiquito, no estuvo allí. Bueno, perfecto, alguna vez lo fue, es verdad, pasó por allí. Al expansionarse el universo se mantiene la proporción entre la distancia de dos galaxias y cualquier otra representativa. De todos modos, si te fueras tan lejos, sería muy dulce de tu parte hacer una llamada. Escucharemos entonces a Peter Gabriel. También podrán hacerlo aquellos que nos escuchan a través de 89.7 FM de Rock en Mar del Plata. Y aquellos también que nos escuchan a través de la red satelital de Farco. Como las regiones alejadas del universo parecen contener el mismo tipo de materia y en las mismas condiciones, galaxias separadas por la misma distancia media, cabe suponer que su contenido material, el

A José Luis Castaño, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante. A Roberto Puliche, a Fernando Gómez, que ha salido, me comenta que el señor Fernando Gómez salió en la foto del disco de Nolan. ¿Puede ser? Mire usted. A Mariano Bugarín por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura del señor Leo Montenegro, que hace sus magias con ciertos furcios. También los acumula en algún lugar. A Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo podés consultar en su página www.icarusmusic.com.ar. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Leonel Montenegro, el monje negro. Dirección general, Hernanda Isich. Una realización BI Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa como lo hace Leandro, Ricky, Mateo, Mónica también. Hay mucha gente que nos escucha a través de internet. Decía www.frecuenciacero.com.ar para escucharnos y nuestro mail bigban@frecuenciacero.com.ar para comunicarse con nosotros. Será hasta la semana que viene. Chao.